Quiero contar una historia de lucha, de amor, de sororidad. Es una historia sobre la libertad. Antes de mí venían otras y después de mí vendrán muchas más. Vamos haciendo camino para las demás. Morelos es tierra de brujas que nunca pudieron quemar. Mi cuerpo es el territorio y lo quieren gobernar. Son muchos años de lucha, testiga que escucha, es la tierra que nos vio salir a defender la alegría que es casa y que es mía y se llama poder decidir. A defender la alegría que es casa y que es mía y se llama poder decidir. Aborto sí, aborto sí, aborto no, aborto no. La decisión la tomo yo. Aborto sí, aborto sí, aborto no, aborto no. La decisión la tomo yo. Dicen las mujeres de nuestra comunidad que les cerraban las puertas, no las dejaban entrar. A la hora de hacer leyes del derecho de abortar, se encerraban puros hombres, se ponían a legislar. Es por eso que pedimos la despenalización, pero si no hay reglamento les escribo otra canción. No ha cambiado mucho el modo, el patriarcado no se mueve, pero para recordarles está el 119. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy, miércoles 14 de enero de 2015, iniciamos este año, iniciamos esta nueva etapa de Radio Chinelo, de Las Brujas de Venus. Y bueno, agradeciendo a toda la gente que es parte de estos cuatro años de trabajo colectivo, conjunto, comunitario y bueno, intentando todos los días transformar la realidad de la comunicación en este país. Y pues bueno, ya tuvimos la semana pasada la celebración del cuarto aniversario de Radio Chinelo. Hemos estado recordando pues todo el proceso, todo el caminar de este medio de comunicación y agradecemos de verdad a toda la gente que ha estado pendiente de la transmisión de aniversario, de pues toda la nueva programación en Radio Chinelo. Y bueno, hemos tenido un poquito de problemas técnicos con el servidor. Estamos difundiendo a través de las redes sociales una página distinta a la página de Radio Chinelo para que puedan escuchar esta transmisión y las transmisiones en los siguientes días. Estamos tratando de solucionar el asunto para que, bueno, se puedan conectar a la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y a la web principal de Radio Chinelo. Pero por lo pronto, bueno, hay otras opciones, así que pues les agradecemos también a quienes nos ayudan a difundir la página por la cual se puede escuchar esta transmisión. Bueno, escuchamos al inicio de este espacio de Las Brujas de Venus una rolita que ya veníamos difundiendo a través de las redes sociales. Estuvimos de vacaciones pues casi un mes en Las Brujas de Venus, en Radio Chinelo, pero en las redes sociales estuvimos teniendo actividad constante, pues tratando de difundir la información importante, y entre esa información importante para Las Brujas de Venus, pues estaba el estreno de esta canción Tierra de Brujas, que bueno, es una composición de la compañera Matista Lía, que nos está escuchando desde su casita, un poco delicada de salud, ojalá que pues esté mejor, se esté recuperando, pero pues nos regala a este espacio de Las Brujas de Venus, pues la canción Tierra de Brujas, que es parte, hay que decirlo, es parte del archivo sonoro del proyecto de tesis de maestría, que bueno, me acabo de titular hace unos cuantos meses, y el proyecto de maestría pues fue justamente el archivo sonoro como vehículo de memoria colectiva. Así que como parte de este archivo sonoro que está en el espacio cibernético, pero también tenemos la recopilación en disco, pues específicamente sobre el proceso de despenalización del aborto en el estado de Morelos, pues esta canción que compone Amatista Lía fue, digamos, el cierre para pues completar este primer ejercicio de preservación de la memoria a través de la voz, a través de los archivos sonoros, y pues la estrenamos esta canción este día como inicio de esta nueva etapa 2015 en Las Brujas de Venus. Así que de verdad le agradecemos mucho a Matista que nos haya regalado esta canción, y no solo eso, sino que pues también no solo es la composición, sino la interpretación, y está la voz de Jessica Rivera, pues compañera, camarada de Radio Chinelo desde hace bastante tiempo, y pues la voz también de la compañera, de la Oveja Negra de los Batallones Femeninos, que bueno, es esta colectiva fronteriza de hip hop, de mujeres hip hoperas de Ciudad Juárez, esta ciudad que queremos tanto acá en Radio Chinelo. Y bueno, Batallones Femeninos es una agrupación de mujeres que hacen hip hop feminista, bastante bueno, hay mucho material que se puede encontrar en el mundo cibernético, pero pues la Oveja Negra de Batallones Femeninos se suma a la interpretación de esta canción Tierra de Brujas, y pues de esa manera se enriquece también la composición de Amatista con las voces que pues somos parte de este proyecto. Así que pues un agradecimiento muy especial. Será la canción que esté sonando. Bueno, quienes han seguido el proceso de Las Brujas de Venus recuerdan que la canción de identificación era La Bruja, justamente en la versión de Tania Libertad. Y bueno, ahora con esta rolita de Tierra de Brujas, pues se convertirá, por supuesto, en el tema de identificación de Las Brujas de Venus, así que pues la estaremos escuchando. Se puede rolar, por ahí ya nos la habían pedido antes de estrenarla, así que ahora sí es del dominio público, eso es justo lo que queremos, que se conozca el talento de Morelos. Y bueno, esta canción se puede encontrar en internet, obviamente con los derechos de autor, pues de autora en este caso, pues súper necesarios, porque bueno, su trabajo le costó a la compañera Matista componer esta canción y muchas otras, por cierto, que ojalá que podamos escuchar pronto, porque de verdad es mucho el talento de la camarada. Amatista y Jessica, pues estamos esperando que puedan estar con nosotras el próximo miércoles. El día de hoy no pudieron estar por motivos de salud y de trabajo, pero ojalá que puedan estar el próximo miércoles, pues también para compartir la experiencia de trabajar en conjunto también a través de la música. Pues ahí está la rolita Tierra de Brujas, la estaremos escuchando al finalizar el programa, por los y las que se lo perdieron, y pues saludar, como siempre, en primerísima fila está Juana la Loca. Le agradecemos mucho que ya estaba casi reiniciando la computadora y demás, pero más bien el problema técnico era de nosotras, lo sentimos mucho, pero ya está conectada desde las 5 de la tarde puntualmente. De verdad pedimos disculpas por la tardanza. Y como siempre en primera fila, Juana Loca, un año más también pues es un trabajo que no solo hacemos quienes estamos acá en los micrófonos, sino pues la gente que nos escucha, que es constante y sobre todo que comenta y difunde los temas que aquí tratamos, así que gracias a Juana La Loca. Por supuesto, Yunuen Rangel, que está desde las oficinas de CIMAC, también iniciando trabajos allá en Comunicación e Información de la Mujer AC. Les mandamos saludos, un besote a Yunuen y a las camaradas que están ahí con ella o en otras oficinas, pues también la saludamos con el cariño de siempre. Saludo también a Lastra Francisco, que ya está conectado, Nayeli Sánchez, que ya está haciendo comentarios acá en las redes sociales. Está también Sergio Leal, le mandamos un abrazo. Está Daniel Mundo, si está escuchando, le mandamos también un abrazo hasta la Ciudad de México. Y Aide Mavi Cárdenas, también ahí anda conectada. El compañero, como siempre, Juan Machín, también está ahí ya conectado. Y pues a la gente que se vaya conectando, que esté escuchando Las Brujas de Venus, pues ojalá que se ponga en contacto con nosotras y que pues manden saludos, pero sobre todo comenten los temas que aquí traemos a la mesa, que el día de hoy son bastantes. Queremos medio ponernos al corriente de lo sucedido en estas últimas semanas. Pocas cosas favorables, bastantes cosas lamentables. Pues son situaciones que tenemos que traer a estos espacios, el tema de la violencia contra las mujeres, específicamente contra mujeres periodistas, el tema del aborto, el tema del feminicidio, pues son temas que tenemos que traer a esta mesa, pero bueno, pues también tenemos cosas que agradecer y que difundir, así que pues aquí estaremos en este ratito. Vamos a escuchar, como siempre, el teaser. Agradezco también al Pacha, que ya regresó, lo extrañamos en la transmisión del aniversario, pero ya está de vuelta acá en Radio Chinelo y en Las Brujas de Venus, y le agradecemos que anda acá con nosotras. Así que, Pachita, si ya está listo el teaser, vamos con este teaser y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Activistas por los derechos de la población migrante calificaron como una medida superficial el programa anunciado este 5 de enero por Enrique Peña Nieto para que millones de mexicanas sin documentos que residen en Estados Unidos cuenten con un acta de nacimiento. El titular del Ejecutivo Federal encabezó la tarde del 5 de enero en la residencia oficial de Los Pinos la firma de un convenio de colaboración entre las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores con los gobiernos estatales para la impresión de actas de nacimiento en los consulados de México en el exterior. Las autoridades oaxaqueñas aún no cumplen con las medidas de no repetición de los hechos que forman parte de la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió hace un año por el caso de Irma, una indígena mazateca a quien le fue negado el servicio médico y se vio obligada a parir en el patio de un centro de salud en el estado de Oaxaca. Ante ello, el Grupo de Información en Reproducción Elegida exhortó a la Comisión y a las autoridades de la entidad a actuar de inmediato y terminar la construcción del Hospital de San Felipe de Jalapa y las 50 salas de labor de parto a las que se comprometió el gobierno local. Las enfermeras representan uno de los principales componentes profesionales de los servicios de salud, ya que prestan cuidados seguros y eficaces en zonas rurales o de escasos recursos, y además llegan a ser la única opción de personal calificado en esas comunidades. No obstante, a nivel mundial existe una crisis de escasez del personal de enfermería. Ello se da en un contexto en el que las naciones no han generado las políticas públicas adecuadas para la profesionalización de las enfermeras, la captación de jóvenes que en incorporarse a esta profesión y un entorno de trabajo que libere a estas profesionales de la salud de las grandes cargas de trabajo que enfrentan. Jubiladas y jubilados de Mexicana de Aviación anunciaron que iniciarán el primer mes de este 2015 acciones jurídicas y movilizaciones sociales para lograr el pago de sus pensiones. En entrevista, Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, AJTIM, señaló que las semanas próximas presentarán denuncias individuales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y realizarán protestas para denunciar que la empresa mexicana de aviación está violentando sus derechos laborales. Al participar en el foro Migraciones, Gabriela Morales Gracia, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, explicó que a partir de que los medios de comunicación alertaran sobre una oleada de niñas y niños migrantes no acompañados en México y Estados Unidos, el gobierno federal hizo evidente una política de control impulsada desde 2013 para detener el flujo migratorio. Sin embargo, el blindaje que desarrolla el Estado para impedir que las y los menores de edad no acompañados crucen la frontera sur de México provoca que esta población emigre por rutas alternas más peligrosas. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la información de Comunicación e Información de la Mujer AC. Agradecemos que esté puntualmente cada semana esta información que, bueno, nos abre un panorama general de lo que está sucediendo con las mujeres a lo largo y ancho de la República. Y, pues bueno, las pueden buscar en las redes sociales también para tener más información. Están como CIMAC Noticias y, pues, sobre las investigaciones también que hacen en CIMAC Redes. Gracias a las compañeras. Nos saluda Pepe Montelongo, le agradecemos que esté ahí conectado. Dice Nayeli Sánchez que pues casi nunca puede estar a esta hora conectada, así que aprovecha para escucharnos. Le agradecemos mucho y aprovechamos también para recordarles que este y los anteriores programas de Las Brujas de Venus están como podcast unos días después, un par de días después de transmitirse en vivo. Los tenemos como podcast en la página de internet para que, bueno, estén al alcance de ustedes en los tiempos, en los espacios que tengan libres, que se quieran informar. Y también aprovechamos para saludar a la gente que nos escucha a través de las retransmisiones. La colectiva feminista inició también trabajos esta semana, así que el viernes a las 2 de la tarde, hora México, estamos en colectivafeminista.org.sv y los domingos a las 12 y media del día en rednosotrasenelmundo.org. Así que saludamos también a las personas que nos escuchan a través de estos espacios. Pues hay noticias. Me gustaría agradecer a las compañeras y compañeros que se han sumado a las felicitaciones del cuarto aniversario de Radio Chinelo. Y, por ejemplo, Andrea Acevedo, que es coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos, escribe una columna en la Jornada Morelos cada semana, y en la columna de esta semana pues hizo referencia, obviamente refiriéndose al periodismo libre en todo este asunto del atentado contra la libertad de expresión en Francia, bueno, un caso que se convierte en emblemático, la muerte de tantas personas por decir lo que piensan, que lo tomaron como un atentado contra el pensamiento musulmán, la creencia musulmán, y un asunto religioso pues se convirtió en un asunto criminal. Y pues bueno, ahí en la columna de Andrea Acevedo García pues hace referencia al atentado contra el semanario, un semanario crítico y satírico, Charlie Hebdo, que bueno, está en voz de todas las personas, en todos los medios de comunicación, este atentado. Pero pues obviamente también hace referencia al periodismo crítico que se hace en otras partes del mundo, entre ellos por supuesto en México, que bueno, hay tantas plumas críticas, voces críticas, y de repente nos damos cuenta que en este país también pareciera ser un crimen o un delito expresar nuestras opiniones, cuando más bien es un derecho fundamental, es un derecho humano, y más bien quien comete el delito y el crimen es quien atenta contra esta libertad de expresión. Entonces, el tema de libertad de expresión, el tema de la violencia contra el gremio periodístico en México, pues es un tema bastante amplio. Y bueno, ahí Andrea Acevedo en su columna pues menciona el trabajo ya de 4 años de Radio Chinelo, como uno de estos espacios justamente de periodismo libre, así que le agradecemos mucho a la compañera Andrea Acevedo por esta mención. Y también al compañero Raúl Silva, que es parte de Radio Chinelo desde muy al inicio de este proyecto de comunicación, que ahora está trabajando, digo, tiene una gran trayectoria como periodista y comunicador, pero en este momento está colaborando con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, haciendo la parte de Morelos en la hora nacional, que bueno, por ahí hemos escuchado pues bastantes buenas recomendaciones, buenas opiniones acerca de Morelos en la Hora Nacional. Y este domingo 18 a las 10:30 de la noche inicia este programa Morelos en la Hora Nacional, como cada domingo, pero habrá un espacio especial para mencionar el trabajo de Radio Chinelo, un pequeño reportaje que hicimos junto con Raúl Silva, así que pues escúchenlo, es el domingo a las 10:30 de la noche por 102.9 o por la página de internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahí estaremos pues contando a grandes rasgos la historia de Radio Chinelo, así que pues invitarles a que escuchen. Está por ahí Luz María García, le mandamos saludos. También saludamos a la gente que está haciendo favor de ponerle me gusta a los enlaces en las redes sociales. Recuerden que estamos como Las Brujas de Venus y como Bruja Mística en Facebook, para que pues puedan opinar también sobre lo que estamos platicando ahora y sobre cualquier tema. También hay eventos importantes en esta semana. El 4 de enero hubo pues un evento pues bastante indignante, doloroso, aquí en Cuernavaca. Fueron atropelladas 11 personas afuera de uno de los bares más conocidos del centro de Cuernavaca, del foro de Pit. Y bueno, ahí hemos hecho pues un sinfín de actividades con gente bastante solidaria. Es un espacio en donde pues la banda se reúne a pasarla bien. Y pues bueno, hubo este que no se puede llamar accidente, porque hay algunas pruebas de que fue pues un acto delictivo, un acto en contra de un atentado en contra de la vida, la seguridad de las personas que ahí estaban. Y bueno, perdió la vida el Fobia, un compañero pues que forma parte, digamos, de la bandita de acá del centro de Cuernavaca, lo cual pues nos indigna y por supuesto seguimos exigiendo que en una calle tan transitada, que es algo que platicamos siempre, en una calle tan transitada como el Boulevard Juárez, en donde hay bastantes bares, hay bastante vida nocturna, y que las patrullas y los policías nunca faltan, es decir, hay vigilancia, hay rondines, incluso hemos tenido pues algunas problemáticas con la policía que no actúa de buena manera, y que pues ha detenido a personas a veces sin tener ninguna razón, ha habido detenciones arbitrarias, y pues en una calle, en un bulevar tan transitado, con tanta policía de manera regular, pues nos extraña que pues no haya ninguna prueba, ninguna cámara, ningún video de las cámaras de seguridad, que estamos seguros y seguras que ahí hay. Y entonces, bueno, se están haciendo algunas acciones para exigir justicia, por supuesto, pero pues una de las cosas más importantes es que se necesita dinero, porque hay pues bastante gente hospitalizada que necesita atención inmediata, y que pues esto siempre implica gastos que seguramente la familia pues es evidente que no tenían contemplado. Entonces hay algunas actividades, me parece que este fin de semana va a haber varios conciertos, o a lo largo de las siguientes semanas va a haber varios conciertos solidarios de músicos, músicas que pues le están entrando para apoyar a las personas que están en el hospital. Y el compañero Juan Machín está rifando también un óleo. Me parece que son varias obras las que está rifando, porque el 24 de enero, el próximo 24 de enero, es decir, de este sábado al siguiente, en el Centro Cultural El Manojo se hará la inauguración de la exposición Y Cantarán las Sirenas, las Tlanchanas y las Ninfas. Así se llama la exposición, y será el 24 de enero en El Manojo, y pues estarán vendiendo los boletos para que se rife algunas obras. Los boletos cuestan 25 pesos, así que pues no hay pretexto, y la rifa se realizará el último día de esta exposición. Así que hay tres causas para la rifa de esta de esta obra, de este óleo, Tlanchán al Sol, que es para la causa de Marcial Camilo, pintor náhuatl Alto Balsas, también para apoyar, por supuesto, a Rocato Bablot, que bueno, ha estado bastante delicado de salud y que nos da mucho gusto verlo ya activo en las redes sociales. Así que también para la cuestión médica y de tratamiento y demás, también va para Rocato Bablot, que bueno, es un editor, promotor cultural muy conocido acá en Morelos. Y por supuesto a las víctimas de este atentado, de este accidente del 4 de enero. Así que son 100 boletos de 25 pesos y pues ya están a la venta. Dice Juan Machín, nos comenta, este es en el Manojo y después habrá una subasta más adelante, en fechas más adelante, habrá una subasta en el mismo foro de PIT. Y pues he visto ahí en redes sociales que habrá también conciertos, estará Cristos, estarán varias banditas ahí pues apoyando, como siempre, solidarias. Así que pues bueno, ahí está la información y la estaremos rolando a través de las redes sociales. También otro evento que estamos preparando es la presentación de un libro de una compañera que viene de Bolivia. Nos estamos poniendo en contacto con compañeros de Cuautla, de Libertad Bajo Palabra. Estuvimos en la presentación justamente del libro de Juan Machín y bueno, ahí pues coincidimos y decidimos promover esta presentación de un libro de la compañera que viene desde Bolivia a presentar un libro que se llama Desandar el Laberinto, que tiene que ver con su experiencia en la cárcel de Bolivia. Es una compañera que es una presa política, que fue una presa política durante 6 años y que bueno, ahora puede venir a compartir a través de un libro pues sus experiencias en prisión. Entonces, esto lo estamos organizando entre los compañeros de Cuautla, también está Juan Machín involucrado y en Radio Chinelo. Y lo que queremos es justamente abrir este espacio de Radio Chinelo, no solo para la transmisión de programas, sino para pues este tipo de eventos en donde nos reunimos y dialogamos y pues compartimos el trabajo de las personas que pues nos miramos todo el día y todos los días y de repente pues nos hace falta conocer más a profundidad el trabajo que hacemos cada quien. Entonces, pues esto será el 30 de enero, es viernes 30 de enero y pues es aquí en el espacio de Radio Chinelo, en Matamoros número 33. A las 6 de la tarde estaremos aquí presentando este libro de Desandar el Laberinto, así que ojalá, ya estaremos posteando en redes sociales, por supuesto, toda la información, pero ojalá que nos quieran acompañar, que lo vayan agendando y que pues podamos contar con su presencia. La compañera que viene de Bolivia se llama Raquel Gutiérrez y pues es la compañera que viene a presentar este libro de Desandar el Laberinto el viernes 30 a las 6 de la tarde en Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca. Y bueno, ya después de pues todos los eventos, las actividades y demás, que siempre es bien interesante compartirlas con todas, con todos, dice César Guerra, le agradecemos que esté ahí escuchando. Felicidades, dice, por la permanencia de tu programa, por este año nuevo y por todos tus logros. Saludos. Pues saludamos, abrazamos al compañero César Guerra, pues también parte importante de este proyecto de Radio Chinelo y muy específicamente para el espacio de las Brujas de Venus, compañero feminista, siempre solidario, siempre activo. Y bueno, le mandamos un abrazo fuerte, fuerte a el buen César Guerra. Y a continuación quiero presentar un audio que es una sección, es una recomendación del compañero Pablo Hernández. Me dijo, busca en internet, en YouTube, este fragmentito del programa de La Tuerca. Es un programa del País Vasco, que bueno, siempre el País Vasco, sobre todo las feministas del País Vasco que he conocido, pues son muy de avanzada, demasiado críticas con todo el feminismo que de repente se desarrolla en otros espacios. Y hay una sección dentro de un medio de comunicación que se llama La Tuerca, hay un espacio feminista que se llama El Tornillo. Lo pueden buscar en YouTube, ya lo estuvimos también posteando a través de las redes sociales, pero a mí me gustaría que en esta nueva etapa de Las Brujas de Venus, pues compartamos estos audios, digo, en video también tiene su chiste porque son videos bastante bien trabajados, pero compartir en este espacio de Las Brujas de Venus el audio de estos fragmentos de El Tornillo sobre pues diversos temas que se trabajan en este espacio, temas feministas, pero pues desde un análisis económico, desde un análisis político, bastante, bastante interesante. Así que vamos con este audio de El Tornillo y Pachita, ¿ya está listo? Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Bienvenidas al Tornillo, el mi espacio feminista de La Tuerca. Estamos hablando de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y hoy vamos a hablar de la familia. Según la RAE, familia es grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Hijos o descendencia, conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia común y número de criados de alguien, aunque no vivan dentro de su casa. ¿Y cómo debería ser la familia? La familia debería ser un espacio de cuidado y seguridad, una red en la que protegerse y cuidarse mutuamente. Sin embargo, en el patriarcado capitalista, la familia se ha convertido en un espacio de control, de violencia, de reproducción del sistema y en una fábrica de recursos humanos. El modelo es la familia nuclear. Las familias normales, una pareja heterosexual y monógama que convive en una casa cuya hipoteca se pasará en la vida pagando con un poco de suerte y que tiene hijas e hijos, sobre quienes reproducen los tradicionales para que así ellas y ellos también reproduzcan el sistema. ¿Por qué no pueden ser familias, unas amigas bolleras, un grupo de amigos, gente que comparte piso, una tribu de personas con intereses comunes? Queremos que las familias sean simplemente grupos de personas que adquieren el compromiso de cuidarse mutuamente y de repartir de manera justa las decisiones, los recursos y el trabajo doméstico. Hoy os dejamos con una frase de Victoria Sabo. El primer acto mafioso de este mundo fue el que hizo el hombre a la mujer. La raptó, la violó, la hizo madre a la fuerza y cuando se hubo saciado de violencia le dijo que corría peligro y que él estaba dispuesto a protegerla. Hasta la próxima vez que nos vemos ahí. Pues como lo vieron, este es uno de los fragmentitos, va por capítulos, se llama El Tornillo de la Tuerca, es decir, La Tuerca es el medio, se puede encontrar también ahí su página de internet, y El Tornillo es esta sección feminista que pues a mí me pareció bastante, bastante interesante el hablar de la familia, el Estado y la propiedad privada, que bueno, es un tema ya bastante trabajado, pero desde las mujeres, desde el feminismo, hablar de esta familia nuclear, qué significa la familia en el sistema capitalista, esta familia nuclear, y hay ahí un sonido de la bomba nuclear que bueno, podría parecer exagerada, pero de repente pues eso parecería así de catastrófica. Esta heteronormatividad que por supuesto le sirve al patriarcado, pero también al capitalismo, que bueno, ahí van junto con pegado, y pues este cuestionamiento sobre la opción o la posibilidad de tener que digo, ya existen, cada familia es tan diversa como las personas que en ella participan, pero esta posibilidad, esta capacidad que tiene la humanidad de generar este otro tipo de familias, en donde pues la base, digamos, la razón por la cual se llaman familia, pues es el cuidado mutuo y la repartición de los bienes, de los recursos, del tiempo y demás, de manera justa, en el espacio público, en el espacio privado, desde la participación en las tareas del hogar hasta el trabajo y el trabajo remunerado y la aportación económica a ese grupo de personas que más bien pues tienen alguna afinidad. Y que pues se habla de estas familias elegidas, que bueno, aquí siempre lo hablamos, la familia pues sí es de sangre, pero pues muchas veces quien más te apoya, quien más te ayuda, quien más está contigo, pues es esta familia elegida que tiene que ver con este cuidado, con este cariño mutuo, y que entonces pues evidentemente si a esto le sumamos que hay familias de la diversidad sexual o que hay familias en donde no hay cuatro personas exclusivamente, sino que hay estas diferencias, pues se van rompiendo los esquemas también que tienen que ver con el sistema capitalista, con la propiedad privada, con pues este estado como tal cual como lo conocemos. Entonces, pues me pareció bastante interesante y dice Juana la Loca, conceptos que rompen esquemas muy interesantes. Y es que luego nos acostumbramos tanto a la rutina que luego no pensamos de diferente manera, no vemos las cosas desde otra perspectiva. Me parece muy interesante. Pues así es, de repente nos clavamos en la cotidianidad y ya no cuestionamos lo que sucede a nuestro alrededor. Así que estaremos compartiendo, ojalá que nos dé tiempo cada semana, cada miércoles, compartir un cachito de este espacio de El Tornillo. Y de verdad, pues recomendarles que lo busquen en YouTube para que pues miren qué otros temas hay, porque de verdad hay muchos. Pues hay varios temas, hay noticias pues bastante lamentables, sobre todo en las últimas horas, sí en las últimas semanas que han corrido, por supuesto, en las redes sociales y que hemos estado al pendiente, pero sobre todo en las últimas horas han surgido algunas noticias pues que nos hablan de realmente la condición o las condiciones en las que estamos viviendo hombres y mujeres, evidentemente pues con mucho más peligro, con mucho más con mucha más desigualdad las mujeres. Y pues yo quisiera leer algunas noticias que tienen pues mucho que ver unas entre otras y que tienen que ver justamente con la violencia contra las mujeres. Como bien saben quienes han seguido de manera permanente y constante las emisiones de Las Brujas de Venus, pues bueno, saben que hay algunos temas que han sido primordiales para este espacio y pues bueno, aquí traemos algunas notas al respecto. La primera que tiene que ver con el tema del feminicidio que pues en el país yo creo que no hay ningún rincón que se salve de esta violencia extrema en contra de las mujeres, que tiene que ver, por supuesto, el hecho de que haya cada vez más feminicidios o que al menos se sepa más al respecto de los asesinatos violentos en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pues tiene que ver con un estado de impunidad, este concepto que en los últimos meses hemos venido mencionando al respecto de la investigación que hace CIMAC sobre la violencia contra mujeres periodistas, es decir, el que no haya sanción para los agresores, el que no pase nada, entre comillas, cuando agreden a una mujer, el que si golpean a una mujer o si una mujer denuncia, por ejemplo, violencia psicológica, en donde no hay golpes, en donde no hay marcas físicas, en donde no hay heridas evidentes, y entonces digamos, bueno, pero eso no es tan importante, bueno, pero eso no va a volver a suceder, o así son las relaciones de pareja, por ejemplo, o en el Ministerio Público cuando una mujer va a denunciar violencia física y le dicen que son casos reales que tenemos documentados, es decir, no hablamos no más porque sí, sino que sabemos por qué lo decimos. Y todo esto que se presenta en las dependencias, en las instituciones de gobierno, que revictimizan a las mujeres que ya de por sí están pues pasando una situación de violencia, hace que las mujeres, en primer lugar, pensemos que no es tan importante, o pensemos que no va a volver a suceder, o pensemos que es la razón de ser de las mujeres parejas en las relaciones, y que entonces, bueno, así es, así son los hombres, así son las mujeres. Y entonces, el hecho de que el Estado no garantice la seguridad de las mujeres y no responda como debe de hacerlo ante cualquier situación de violencia contra las mujeres, es decir, que no haya una sanción en contra de la agresor, no haya una investigación, exista esta revictimización, pues por supuesto nos plantea en un ambiente de impunidad, en donde pareciera que cualquier persona puede agredirnos por el simple hecho de ser mujeres y no pasa nada, porque así es esto de ser mujeres. Y entonces, evidentemente, cuando vemos las cifras de feminicidio, pues ahí sí nos escandalizamos y decimos que cómo es posible que los hombres estén matando a las mujeres, cuando el asunto de la prevención, pues obviamente tiene todo que ver con evitar que esto suceda, ¿no? ¿Y cómo se puede evitar una problemática que ya está tan avanzada como el tema de la violencia contra las mujeres? Bueno, atendiendo de manera eficiente, eficaz, sancionando, por supuesto, los hechos ya cometidos, y de esta manera, aunque es muy necesario también las campañas específicas de prevención, pues se puede pues revertir al menos mínimamente el asunto de la violencia de género. Pero si seguimos pensando que pues es un problema de el espacio privado, por ejemplo, que es muy común escuchar, bueno, es que lo que pasa dentro de la casa pues se queda en la casa, y entonces pareciera que el Estado no tiene ninguna obligación de intervenir en estos asuntos. Entonces, el tema de feminicidio pues es un tema ya bastante hablado en este espacio de las Brujas de Venus. Sabemos, por ejemplo, que el Estado de Morelos está en vigilancia, en revisión sobre la alerta de género, es decir, esta modalidad de que emite el gobierno federal cuando en un estado existe extrema violencia contra las mujeres, es decir, los índices de feminicidio están cada vez a la alza, y entonces una organización de la sociedad civil puede solicitar la emisión de la alerta de violencia de género, y entonces de esta manera pues empieza a investigar al respecto. Se reúne un grupo de trabajo especialista en el tema de la violencia contra las mujeres y pues empieza a generar investigación específica al respecto de esto. Y en caso de que este grupo de investigación detecten que no solo existe esta situación de violencia feminicida extrema, sino que además las